te veo. Me ha borreado, pero yo la quiero. Y si yo la llamo, al toque volvemos. Pero ni a palo da, eso no quiero. Porque ahora sí, me muero soltero. Me muero soltero, sí. Me muero soltero. Me muero soltero, sí. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque tú ya no me quieres, y sin ti me va mejor. Ok, y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, a ver si ya tienes a alguien. Ramoncito DJ.